Fue la primera vez, pero yo no imaginé que fueses un muerto. Tú sabes que es un muerto. Tú sabes que es la muerte. Te he vuelto a encontrar en varias ocasiones. Te puse ropa ancha, caracolas en el pelo, bronceado milagroso y brillo en la chasquilla. Fotograma, aparición, fotograma, mi seducción. Repetí varias historias y una noche yo soñé que una corona de espinas rodeaba tu pezón. Aún te veías bella, aún así muy bella. Aparición.